Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy comenzamos con un clásico de 1984 por la reina del pop Madonna, una de las canciones icónicas de su carrera, del que yo creo que en términos de fama y comercialidad es el disco más importante de toda su trayectoria, el disco Like a Virgin, que tuvo éxitos como la canción que le da nombre al disco o como este tema, Material Girl. Nos vamos ahora con un éxito de Jamiroquai del año 2001, una canción del disco A Funk Odyssey. Esto se llama Little Leo. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Jamiroquai con la canción Little L. Vamos ahora a recordar a una leyenda del soul que nace un día como hoy, en 1942, y él es Eddie Levert, y es el vocalista principal de uno de los grupos más importantes del soul de todos los tiempos, un grupo muy representativo del soul de Filadelfia, esa movida maravillosa creada en los 70 por los productores y compositores Kenny Gamble y Leon Huff, y ellos fueron de cierta forma la cara de ese sonido, con clásicos como Backstabbers, Used to Be My Girl, I Love Music, Living for the Weekend, Love Train. Me refiero a los OJs, quienes llegan ahora con uno de sus grandes éxitos. Esto se llama For the Love of Money. R.E.M. nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un éxito de su disco Out of Time de 1991. Yo creo que es la canción más famosa de esta banda y es el tema Losing My Religion. Vamos a recordar ahora a un gran cantante que nace un día como hoy en 1952 en Montreal, en Canadá. Un hombre que se iba a conocer en los 70 con un sonido muy especial en el que se fusionan el pop, el rock, el jazz. Y es el gran Gino Vannelli. Voy con uno de sus grandes éxitos, un clásico del 81. Gino Vannelli hoy cumple 73 años. Vamos a recordar este éxito que se llama así, Living Inside Myself. Maroon 5 nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo el tema She Will Be Loved. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, la producción Sara López y Orlando Rivera, y vamos ahora a continuar con música. Estaban oyendo la canción She Will Be Loved del disco Songs About Jane del 2002. Vamos con Sting y una canción que no es muy conocida, pero que comparto con ustedes por una razón muy especial. Un día como hoy, nace en 1945, el compositor de la primera canción que yo adoré en mi vida. La canción que me hizo adorar la música. La oí a mis 2 años de edad, la grabó Sergio Méndez y la compuso una leyenda de la música brasilera, que es el maestro Ivan Lins. Nacido un día como hoy, en 1945, cumple 80 años este músico inmenso, compositor maravilloso, gran tecladista y cantante también. Autor de clásicos muy importantes como Madalena, como por ejemplo Começar de Novo, Ginorá, Ginorá, Lembra de Mim, Anjo de Mim también, casi se me sale en portugués. Y mucha música especial. Esta fue una canción que él compuso para que la cantara Sting. Sting la grabó en el 2000 en un disco de tributo a Ivan Lins. Aquí está She Walks This Earth. She walks Sean Colvin nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de 1996-97 del disco A Few Small Repairs, la canción Sonny Came Home. Vamos a recordar ahora a otra leyenda que nace un día como hoy, uno de los compositores más importantes en la historia del soul. Nació un día como hoy en 1941 y fue el gran Lamont Dozier. Junto a Brian Holland y Eddie Holland, él fue parte del equipo Holland Dozier Holland, que compuso algunos de los éxitos más importantes del sonido de Motown Records, canciones maravillosas para grupos como The Supremes y The Four Tops. Para The Four Tops hicieron varias, como por ejemplo Sugar Pie Honey Bunch, también la canción Standing in the Shadows of Love, o el tema también Reach Out, I'll Be There. Sin embargo, esta es una canción que Lamont Dozier compuso después, y la compuso sin Eddie Brian Holland, y la hizo junto a Phil Collins, que es el que canta este tema, de 1988, de la película Buster. Aquí está Phil Collins con esto que es Two Hearts. Kylie Minogue nos acompañaba hasta ahora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus éxitos más importantes, una canción del disco Fever del 2001 que tuvo dos canciones muy famosas, Can't Get You Out of My Head y este tema, Come Into My World. Vamos ahora con la banda de Paul McCartney, Linda McCartney y Denny Lane, Wings, con un éxito de 1979. Esto se llama Good Night Tonight. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a Wings con Good Night Tonight. Hoy nos vamos a despedir con un éxito de las Spice Girls de 1996, de su primer disco Spice, la canción Who Do You Think You Are. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López, Diver y Patricia Mancera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.